Almadas Pampas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con el dúo, con la orquesta de dos guitarras, Almadas Pampas, Guillermo Giannicola, Benjamín Gassé, a punto de presentar el debut de, en este siglo, en la Sala Melanie el sábado próximo, ¿no? El sábado 19, aquí en Mar del Plata. Gozando, ¿no? ¿Gozando la fecha o están muy nerviosos? No, la verdad que yo que venimos re tranquilos con el material y por supuesto con esta cosa de que a medida que se acerca la fecha se intensifican los ensayos y nos ponemos más minuciosos y queremos que todo salga lo mejor posible, entonces estamos laburando. Pero laburando, quiero decir, ensayando y puliendo los temas y todo eso, pero la verdad que con mucha tranquilidad y mucho disfrute, como vos decís, como que hablábamos con el Benja, que es un lugar que es un lugar de disfrute ya, ¿no? Ahora que nos volvimos a juntar, por lo menos lo planteamos así desde el primer momento, ¿no? Que esto sea absolutamente disfrutable. Hay laburo porque nos enroscamos también a sacar temas de hace 20 años y que decíamos, uy, qué bueno que estaba ese tema, es un moño, ¿viste? Es muy difícil. Y como no anotábamos nunca la música nosotros, la única referencia que teníamos eran grabaciones de conciertos o de ensayos, nos dedicamos a eso y bueno, fue como un trabajo, orejear los temas. Vos escuchaste por ahí, son bastante complejos y... Pero todo el tiempo, digamos, en esta vuelta fue absolutamente disfrutar. Aún cuando tuvimos que laburar, orejear un tema o sacarlo, fue absolutamente disfrutable. No fue una cosa así pesada ni doliente. Contrario. Y además, bueno, yo los estoy viendo aquí en vivo. Se nota en cada tema, ¿no? O sea, disfrutar de hacerlo, ¿no? Gozarlo. Sí, sí. Jugar, lo que decíamos antes, ¿no? De jugar con la música. Sí, sí. ¿Qué juego nos proponen ahora? Después del mate. ¿Después del mate? No sé. Hagamos un rock and roll. ¿Un rock and roll? ¿Un ese? ¿Sí? Vamos a hacer un tema que más rockero, porque además hacemos como rock con dos guitarras criollas, que se llama STA. Y es también de la última época, de aquella primera época, digamos. ¿Y STA qué significa? Y en realidad no estábamos muy inspirados para ponerle nombre, y significa sin título aún. Y bueno, y ya quedó. Bien. Después de 20 años, título. Claro, totalmente, es el título. Almadas Pampas. Thank you. escuchando En la Otra Oreja. Bien, jugando al rock también. Bien, bien. Bueno, y además de la música, ¿de qué la juegan? Ya, Nicola, ¿tenés presentaciones teatrales? Sí, estamos preparando ahora para la temporada, la famosa temporada. Por ahora en preparación. Estaremos reponiendo algunas obras en diciembre y en enero. Uh-huh. Pero bueno, faltan unos días todavía. Sí, felizmente. Sí. ¿Y vos, Benjamín? Sí, digamos, hay algo que nos une. Tenemos caminos diferentes con Guille, pero uh-huh. hay algo que nos une, que somos tipos inquietos, ¿no? Siempre tenemos algo en la cabeza, algún proyecto o algo que nos lleve, digamos, y después yo siento que somos bastante dispersos, ¿no? Como que nos enganchamos en todos los bondis que van pasando más o menos cerca y que nos gustan. Y, uh-huh. y entonces, bueno, algunas veces, lo mío en particular, algunas veces tiene que ver, vos sabés, lo decías hoy temprano, con la docencia, acompañar también este proceso alucinante que es que los alumnos, los chicos y las chicas vayan descubriendo este mundo de música y acompañarlos para plasmar su música, que puedan hacer su música. Esa es una cosa que me encanta y que tiene, bueno, que vamos inventando continuamente. Pero además, también con amigos y con compañeros de laburo van surgiendo proyectos así en el medio. Ponele una cosa que nos tiene ahí medio atravesado, así que estamos, esto que vos decías, ¿no? Que en este momento hay como mucha movida. Tenemos ganas de traer nuevamente a César González, Camilo Blajakis, un pibe que, uh-huh. Bueno, vos conocés, ¿no? Que escribe, tiene unos cuantos cortos, tiene varios largos y tiene una historia de vida muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, andamos tras de eso, gestionando y enroscándonos en estos proyectos que nos mantienen vivos, ¿no? Tal cual, y en este momento tan difícil para la creación y para la vida misma, ya lo dijo algún músico, Moyo, ¿no? Nos dijo, bueno, hay que volver a hacer rock, ¿no? Hay que juntarse a resistir desde la música, desde la creación, y sentir más, ¿no? Sentir con el otro. Y de eso se trata también la música, ¿no? Más allá del laboratorio, más allá de la de que estamos aquí tres, con Carolina somos cuatro en la radio, pero hay oyentes en distintas geografías compartiendo, no los vemos, pero están atentos, están pidiendo ya discos. ¿Hay proyecto de disco? Sí, hay un proyecto de disco. El primer proyecto era volver a hacer un concierto y, bueno, estamos en eso por ahora y luego sí, tenemos como el proyecto de este material que de un registro fonográfico de estos temas, poder uh-huh. grabarlos, ¿no? Como el próximo proyecto, sí. Para no recurrir al viejo cassette. Claro. Eso fue un hallazgo, ¿viste? A mí me gusta agradecerle públicamente a Guille esto de haber cuidado durante 20 años todos los cassettes. Y el tipo los recuperó y los digitalizó y nos encontramos ahí con un material que nosotros teníamos prácticamente olvidado. Uh-huh. Había temas que lo teníamos en la cabeza, que nos acordábamos todo casi, pero había temas que directamente no nos acordábamos. Y yo siempre... Sí, de estos temas que hicimos acá, por ejemplo, hay un tema que lo único que nos acordábamos era el nombre. El nombre. Que es Toulouse, el primero que tocamos fue, sí. Uh-huh. O sea que fue como un trabajo de casi, ¿no? De una especie de antropología. Que también sonido. También nos obliga esto a que, bueno, yo digo, Pucha, capaz que si él no hubiese conservado estos cassettes, esa música posiblemente la hubiéramos perdido, porque había algunos que ni nos acordábamos cómo era. Entonces también nos obliga, en este momento, que es mucho más accesible grabar, para ponerte una idea para que vos entiendas, hace 20 años nosotros grabamos un muy buen demo, en un estudio muy bueno, y nos salió dos temas, $500. Y entonces eso era un impedimento, ¿no? Porque hoy en día tenemos otros medios para poder grabar. Entonces, uh-huh, bueno, estamos. Y también otra conciencia, ¿no? De que sí, tenemos ganas de grabarlo. ¿Van a grabar el concierto? Sí, es de, se registra todo y bueno. Servirá. Para que sirva. Bueno, el sábado entonces en la Melanie, aquí el sábado 19, para los que estén escuchando el programa y de Mar del Plata, y los que se acerquen a Mar del Plata el 19 de noviembre aquí en la sala Melanie, ¿a qué hora? A las 21:30. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y ahora musicalmente, ¿con qué propuesta, la última propuesta de ustedes? La bien, última de nosotros. Bien. Bueno. Rápidamente, no sé, usted me dice. Eligen las púas. Eligen las púas. Afinan la guitarra. ¿Querés hacer ¿cuál es ese? ¿Algún tema de la nueva época? Dale. Y se podría hacer, tenés que afinar la guitarra. Vos vas, uh-huh, vas contándole a la gente. Eduardo, una cosa que nos encanta también cuando escuchábamos al principio. ¿Hasta dónde se escucha el programa? ¿No? Así es. Por toda Latinoamérica, y eso es. Todavía no lo podemos creer nosotros, ¿viste? Que esto de compartir nuestra música, que quizás haya un oyente por ahí, por Colombia o por México. ¿No? Están escuchando en Alemania también, están escuchando en Francia, fuera de las radios, ¿no? Pero internet también provoca esto, ¿no? Están en Medellín escuchando el programa, están en Buenos Aires escuchándolo en directo, hoy jueves, mañana viernes en La Tribu también sale, bueno, los que están escuchando en La Tribu es hoy, los que están escuchando en Colombia es hoy y pasado mañana, porque se repite dos veces, pero siempre es hoy. ¿A qué tema vamos? Vamos a hacer un tema que fue como el primer tema que nos salió cuando nos juntamos a ensayar este año, y se llama 2016. 2016, Almadas Pampas, por la otra oreja. Thank you. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Alma das Pampas, acá Guillermo Giannicola, Benjamín Gassé, gracias. Gracias por compartir este programa. Y este programa tiene la costumbre de salir con un tema de Carlos Puebla. Mientras suena, convocamos, volvemos a convocar las marchas en el marco del Día Mundial con la de la prevención del abuso sexual aquí en Mar del Plata, el sábado a las 17, San Martín y Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco a las 18 y en Parque Lezama a las 15, entre otros lugares. Se viene también la presentación del libro de la CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe. Está Osvaldo Bayer. Y el 17 de diciembre, el Scratch a Walk. Y así se termina La Otra Oreja. Con la música de Pam. Pampas. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa.